Enseguida lo vamos a comentar, pero ya vamos a quedarnos con nuestro apartado de protagonistas. En esta ocasión nos querías traer a una chica, hablar con una chica, con nada más y nada menos que Natalia Domingo, que es una burgalesa que en su día, no sé cuándo, en qué año, ahora no. Ahora le preguntaremos. Decidió darle la vuelta al mundo en bicicleta. Sí, ¿está conectada ya? No, todavía no. Bueno, preséntanos pues... Preséntanosla desde el principio. Natalia es una chica muy muy activa, ¿no? Que conozco por el mundo de los rides y que, aunque físicamente no son personas que se exijan mucho, pero luego técnicamente creo que es de las chicas más bien dotadas para el mundo de la orientación en España, porque va muy fina, muy fina. De hecho, en varias pruebas que hemos coincidido, pues ellas están ahí al pie del cañón y siempre están donde está la baliza. Tienen como un instinto natural para la orientación. De hecho, crearon el Club Jalve en Burgo, que Jalve fue el pueblo de Suecia o Noruega, no sé, donde se celebró la primera prueba de orientación, y que hace algunos años, pues, exprimiendo un poco ese afán de aventurera, ¿no?, de que le ha llevado a recorrer gran parte del mundo, pues decidió con su chico entonces, pues, intentar darle la vuelta al mundo y en tándem. Y casi lo consigue, no sé al final qué pasó, pero la verdad es que recorrió 14.400 kilómetros en 7 meses y creo que no solo esta experiencia, sino otras muchas que podríamos sonsacarle, pues nos harían ver la riqueza y variedad del mundo y la de experiencia y la universidad que es el viajar, ¿no? Uh-huh. Lo podemos hacer ya porque tenemos al otro lado del teléfono a Natalia Domingo. Natalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Os oigo un poco mal, ¿eh? Sí, vamos a ver si podemos solucionar esos problemas que tenemos. ¿Nos escucha ahora mejor, Natalia? Sí, ahora bastante mejor, la verdad. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo llega uno a plantearse dar la vuelta al mundo en bicicleta? Pues, bueno, no sé, yo la verdad es que siempre me había llamado la atención los viajes en bicicleta. Y en Burgos son muy famosas unas jornadas que se hacen de cicloviajeros. Y yo iba de asistente, ¿no? Vas a verlas, y dices, jo, qué chulo esto que hace esta gente, ¿no? Y te entra así el gusanillo, pero claro, no te planteas, porque supone romper mucho con muchas cosas de tu vida, ¿no? En el momento. Pero bueno, surgió la oportunidad, conocí a una persona, me lo propuso y yo dije que sí. Y nada, y allá que nos lanzamos. Uh-huh. ¿Y familiares y amigos cómo se toma la noticia el día que se lo comentas? Pues los amigos se lo toman mejor que la familia. La familia lo ve con peligro. Siempre pues se ponen en lo peor, ¿no? Es que os vais a encontrar por ahí, vais a buscar... Vamos, prácticamente el suicidio, ¿no? Vamos, no, pero bueno, sí. Y los amigos, no, los amigos te lo ven más como juego, que bien, qué posibilidad, qué aventura. Bueno, no sé si es la edad, el cariño o cuál es el componente, pero sí hay diferencia de uno a otro. ¿Y cómo se prepara uno para un viaje de estas características? ¿Cómo son esos preparativos? ¿Qué es lo imprescindible que hay que llevar en un viaje como este? Pues mira, los preparativos previos físicos, muy pocos, porque en un viaje tan largo no tienes que entrenar, el día a día te va poniendo, ¿no? Y luego de, digamos, de administrativos, pues lo típico, pasaporte, visados, por lo menos nosotros sí que llevamos todos los visados que preveíamos que nos iban a hacer falta y que podíamos conseguir desde España. Había otros que no se podía directamente. Y luego, pues, el que llevar cuantas menos cosas, mejor. Más ligeras, porque, claro, todo eso es lo que acarreas encima. No, a mí, yo lo te puedo contar que he aprendido con esto a vivir con muy poco. Cuando volví a España decía, jo, si es que abría el armario y decía, si es que ahí me sobra todo. Pues bueno, pues eso, que ahí tienes que llevar muy poquitas cosas que sean importantes. y bueno, pues no sé, te puedo contar así lo que llevábamos. Mira, una alforja la llevábamos con la ropa de uno, la otra con la ropa del otro, otra con la comida, utensilios de cocina, ¿no? Pues una cocinilla de estas para auto hacernos la comida. En otra, una tienda de campaña, los sacos, y bueno, pues llevamos un filtro de agua que realmente usamos muy poco. Llevábamos así, pues bueno, luego el combustible para la cocinilla, y no te creas que mucho más. Natalia. La herramienta, muy importante la herramienta también, ¿eh? Ya. Eso. Sí, Natalia, cuéntame, dime. ¿Y qué tal? Soy Juanillo. Bien, hola Juanillo. Que cuando te plantean la primera parte, ¿no? Ubrique Dakar. Ubrique, digo, Burgos Dakar. Es que del boquete no hay que pensar aquí. Burgos Dakar, ¿cómo te planteas? Soy vegetaria, no te preocupes. Burgos Dakar, ¿cómo te planteas esas primeras pedaladas que va recuperando, bueno, va haciendo kilómetros y el final se ve muy lejos y todo son experiencias nuevas y te vas confrontando ante distintos medios y ante distintos entornos, ¿no? ¿Cómo empieza? Pues empieza muy bien la cosa porque salimos con una ilusión tremenda. Además tuvimos la suerte, bueno, fuimos de Burgos a Madrid. Y en Madrid nos acompañó gente durante la primera jornada saliendo de Madrid y luego se quedó mi hermana Bárbara, que la conoces. Hombre, claro. Y estuvo una semana pedaleando con nosotros, prácticamente nos acompañó hasta Algeciras. Ay. Entonces, bueno, pues esos 10-15 primeros días fueron muy entretenidos y luego ya pues de repente pasas a Marruecos y ya es cuando dices, bueno, aquí ya nos estamos metiendo más en viaje, ¿no? Pero realmente Marruecos fue un país muy agradable de empezar, porque dentro de que es un poco diferente la cultura, pero es un país cercano, los paisajes son similares, no sé, y la gente es súper agradable y acogedora, entonces pues es un sitio donde nos encontramos realmente bien. Y bueno, pues poco a poco, lo que dices, vas haciendo kilómetros y sin querer, en mes y medio estábamos en Dakar, el 20 de diciembre, salíamos un 1 de noviembre, pues el 20 de diciembre estábamos en Dakar. Y bueno, pues fue duro el atravesar la parte de desierto, todo lo que es el sur de Marruecos, el Sáhara y Mauritania. Fue muy duro, la verdad, para mí yo creo que de lo más duro, y, por todo. Cuéntame, sí. Y Mauritania, Natalia, ¿cómo lo pasa? Porque tengo entendido que solo puedes permanecer en el país 24 horas, ¿no? Bueno, cuando... Esto era diciembre del 2006 y no, para nada. Teníamos un visado y... Bueno, lo pasamos... yo creo que estuvimos 6 días en Mauritania o así. O lo que tardamos en atravesarlo, que no fue mucho. No tuvimos ningún problema. Bueno, yo... La primera diarrea, ¿no, Natalia? por ahí, sí, al final de... Justo, pues mira, sí, en Mauritania y entrando en Senegal, pues ahí sí que... Pero bueno, intentábamos cuidar mucho todo el tema del agua, pues al principio comprar embotellada o bueno, que te la dieran filtrada, esas cosas que sí que es importante. Y bueno, pues en Mauritania también nos intentaron robar, pues fue así en Nouakchott, a la entrada en la ciudad. Bueno, que no os podéis imaginar. Yo decía, bueno, llegamos a una ciudad y tal, después de tantos días de desierto. Y bueno, la ciudad era peor que el desierto, o sea, estaba llena de arena todas las calles. Nos teníamos que bajar para empujar el tándem porque no había quien circulara por ahí. Y luego, pues para colmo, tuvimos un pequeño intento de robo, fue así muy disimulado, pero vamos, que le dejé a Javi mientras yo preguntaba y se le acercó un grupo de chavales, le empezaron a rodear, a preguntarle, muy simpáticos, ¿eh? Sí. ¿De dónde vais? ¿De dónde venís? Y patatí, patata. Y mientras le preguntaban, iban abriendo las cremalleras de las alforjas. Y cuando llegué yo, la bolsita de los manillares la teníamos ya pues como 15 centímetros abierta. Vamos, lo siguiente hubiese sido sacar la cartera, la cámara y no nos hubiésemos enterado de nada. Pero bueno, nada, quedó en anécdota, nada más. Y llegas a Dakar, ¿no? Y cruzas el Atlántico, ¿no? Llegamos a Dakar y, bueno, nuestro planteamiento era un poco intentar movernos por medios que no contaminasen. Entonces, intentamos coger un barco y dijimos, bueno, pues a vela. Entonces nos dirigimos al puerto deportivo de vela y había un francés que iba a Cabo Verde y nos dijeron, mira, si venís conmigo a Cabo Verde, ahora en enero empieza la época de que los europeos bajan a Canarias, luego a Cabo Verde y de ahí cruzan a Brasil, hacia el Caribe, ¿no? Y dijimos, pues venga, nos vamos a Cabo Verde. Y nada, ni cortos ni perezosos, nos montamos 4 días en lo que supuestamente iba a ser un crucero. Yo suponía, incrédula de mí, un crucero de placer, ¿no? Ahí en un barquito de vela y tal. Bueno, yo creo que fue la peor experiencia del viaje, porque tuvimos muy mala mar, aquello se movía un montón, nos mareábamos, vomitamos, bueno, fueron 4 días que te da tiempo, ¿sabes? De esto que pasa toda tu vida por delante, que te da tiempo a decir, ¿dónde me he metido? Soy gilipollas, esto que es, ¿no? Te da tiempo en relativizar la ecología, ¿no? Exactamente, totalmente. Y cuando llegamos a Cabo Verde yo dije, mira, yo de aquí solo salgo en avión, porque suponía otros 15 días, llevábamos 4, pues otros 15 días de velero, que no, mira. Los veleros te dicen que cada ola es diferente, pero a mí realmente yo prefería ver paisaje de tierra, que me encanta el agua y el mar, pero no, en tanta cantidad creo que no. Así que no, proseguimos el viaje en avión. Hasta Fortaleza, ¿no? Eso es. En Brasil. Y entonces sí. Continuáis por la costa, ¿no? Hasta... Eso es, llegamos a la desembocadura del Amazonas, a Belén, y ahí buscamos un barquito que ya mucho más tranquilo, y que nos adentrase pues por el Amazonas hasta Manaus, que es la gran ciudad del Amazonas, ¿no? Y ya desde Manaus vamos hacia, ya volvemos a montarnos en la bicicleta, ya pues hacia Venezuela. Entramos a Venezuela por la Gran Sabana. Uh-huh. Y un sitio alucinante, la verdad. Yo ese sitio lo recomiendo, no deja de sorprenderte. Y bueno, ves unas cascadas maravillosas y unos paisajes preciosos, y nada, muy cerquita de la carretera, sin apenas desviarte, ¿no? No sé si os suena lo del Salto del Ángel. Sí, bueno, sí, sí. Pues es esa zona, yo el salto no llegamos a verlo porque, claro, también tienes una superficie grande, pero bueno, vamos, a mí fue, yo creo que es de las partes más bonitas que del viaje, esa de la Gran Sabana. Oye, Natalia, a la hora de llevar a cabo lo que es todo este recorrido, suponemos que en principio pues se organiza más o menos se hace un cálculo del tiempo que puedas tardar, pero por lo que tú nos cuentas, muy organizado no iba, ¿no? Más o menos ibais adaptándose a las circunstancias, ¿no?, que se ofrecían. Sí, efectivamente. Nada, de organizado nada. Hay gente que no le cabía en la cabeza, pero vamos, que esto no puedes organizar nada. De hecho, la previsión que teníamos era de hacer unos 3.000 kilómetros al mes. Nos quedamos en 2.000 al mes, más o menos. Entonces, íbamos adaptando, ¿no? Dijimos, bueno, pues la idea era haber llegado hasta Canadá o incluso Alaska. Pues entonces dijimos, bueno, pues nos quedaremos en Canadá o en Estados Unidos antes de cruzar hacia Asia. Al final hasta allí no llegamos, ¿no? Pero claro, la cosa iba surgiendo variaciones, porque de lo que te piensas en casa a lo que luego realmente es. Y bueno, y aún así yo tengo la sensación de haber viajado muy rápido, porque hay sitios de verdad que apetecía habernos quedado más tiempo. Pero habíamos planteado hacerlo en año y medio, luego ya os he comentado que se quedó la cosa en 7 meses. Uh-huh. Pero bueno, y sí, y luego lo que hice es las adaptaciones, por ejemplo, en Brasil, para montarnos en el barco que os he comentado del Amazonas, nos hacía falta una hamaca, porque era la forma de dormir, no había algún camarote, pero eran muy pocos, eran más caros, tal, total, que dijimos, bueno, pues vamos a comprarnos la hamaca. Y bueno, no veáis el servicio que nos ha hecho la hamaca luego durante todo el viaje. Es una gozada, porque ya solo tenías que buscar 2 palos donde poder poner tu hamaca, y si tenías un techito. Y la hemos sacado muchísimo partido. Se duerme muy bien, por cierto. Una litera, compraste. Sí. Pues tengo una foto que estamos en litera, porque no había más que 2 palos donde agarrar, y estamos uno arriba y el otro encima. Está graciosa, sí. La experiencia más grata de estos 7 meses en los que estuvisteis recorriendo el mundo, ¿cuál fue? Pues yo sin duda la de conocer a la cantidad de gente que hemos conocido, que nos ha abierto las puertas de su casa, que nos ha tratado como que fuéramos su familia. Y jo, eso, no sé, eso es lo, a mí desde luego es lo que más me ha llenado el corazón, de totalmente, vamos. ¿Y alguna cultura que te haya sorprendido especialmente? Bueno, a ver, sorprendido. Pues mira, entramos en México por la zona maya. Pues esa parte, la verdad es que yo siempre había asociado lo de Cancún, la Riviera Maya, ¿no? A viaje súper turístico. Y me pareció preciosa. Me gustó mucho y aprendimos muchísimo. Y luego, pues realmente la parte de África, la zona Mauritania, Senegal, todo eso, pues... claro, es otra cultura, es otra historia, lo que pasa que, bueno, acabas un poco con el corazón muy tocado en esas zonas, ¿sabes? Ves mucha pobreza, ves mucha injusticia a fin de cuentas, y eso te va, bueno, hemos visto pobreza porque Brasil también tiene su pobreza, yo qué sé, Colombia, bueno, esto, Nicaragua, pues una pasada. Pero la de África, de verdad que yo creo que es la más... Bueno, a mí, siempre es mi forma de ver todo lo que estoy contando, lógicamente. Pero es lo, no sé, así lo que más os puedo decir. Sí, Natalia, nos habíamos quedado en Venezuela, de Venezuela pasas a Colombia y cruzas todo Centroamérica, ¿no? ¿Por qué países? Panamá, Costa Rica, Nicaragua... Tocamos un poquito de Guatemala, muy poquito, y en vez de irnos por El Salvador, que por lo que llamamos la típica ruta para nosotros es la que la gente hace desde Alaska a Tierra de Fuego, ¿no? Entonces nos encontramos a bastante gente viajando en ese sentido, siempre hacia el sur, y viajaban pues por ahí, por El Salvador. Muchos nos dijeron que era peligroso, bueno, alertas de peligro te están dando constantemente. Venezuela era peligroso, Colombia era peligrosísimo, todo era peligroso, ¿no? Luego realmente estás in situ y no es para tanto. Pero bueno, ahí la decisión fue, en vez de ir por El Salvador, irnos por Belice, por, bueno, cambiar Belice, vamos, yo por decirte, no sabía ni dónde estaba en el mapa, hasta que prácticamente estuve encima de él. Y luego era porque, bueno, íbamos a recibir visitas, nos iban a ver la familia a la zona de Cancún, de la Riviera Maya, entonces era la ruta que mejor nos venía para llegar hasta allí. Y nada, y ya llegamos a México, entramos por la zona esta, la Riviera, y luego ya fuimos adentrándonos a México, pasamos un poco por la zona de Chiapas, y a la altura de Veracruz, en Papantla, pues fue donde nos dimos la vuelta. Natalia, a la hora de preparar el viaje, más o menos una pregunta que ya te ha hecho Jesús, ¿cuánto tiene de importante el aspecto económico, ¿no? Que lo tiene, y cuánto tiene de importante también el aspecto de renunciar a ciertas cosas y decir, voy para adelante, que tampoco nos gastamos tanto, que renuncio, por ejemplo, a la estabilidad en casa, a la estabilidad laboral, a la estabilidad económica, y me voy un año y medio, como tenías pensado, ¿no? Sí. Bueno, lo de renunciar, sí que es verdad que tienes que buscar el momento un poco, ¿no? El momento en la vida. Yo en ese momento no tenía hipoteca, no tengo hijos, no tengo cargas, digamos. Entonces, y encima soy funcionaria. Entonces tenía la posibilidad de pedirme una excedencia voluntaria sin perder puesto. Y bueno, pues eso a mí por lo menos me dio mucha, bueno, pues mucho ánimo para decir, venga, que no pierdo nada, ¿no? Y luego está el tema de, pues eso, de la familia, los amigos, ¿no? Y, pero bueno, siempre pensamos que eso iba a seguir estando ahí, que no vas a perder nada, al revés, ¿no? Vas a ganar experiencia y eso cuando vuelvas, pues lo vas a seguir teniendo. Y no sé si me dejó algo. Ah, bueno, ¿me has dicho algo de preparar? Sí, no sé, preparar, que me refería a que en comparación, ¿no? Que hay muchas veces que nos echa para atrás el decir, uff, me voy a gastar tanto en tanto tiempo, ¿no? El tema. Que luego en realidad el viaje en sí no es tan costoso, ¿no? Efectivamente. Nada, nosotros llevábamos calculado un presupuesto de gastarnos al mes unos 600 euros para los dos. Es decir, 20 euros diarios por los dos, más o menos. Y bueno, pues hubo en países, por ejemplo en Brasil, tengo hecho el estudio y todo. En Brasil sale un poquito más, pero vamos, cosa de pues igual 21 euros o 20 y pico al día. Hmm. Pero sin embargo, en Venezuela la media nos salió por 12 euros, por los dos, ¿eh? Total, que ahorraste y todo, ¿no, Natalia? Sí, sí, sí. Al venir fue cuando te metiste en la hipoteca con lo que había ahorrado, seguro. Efectivamente. Oye, Natalia, yo también tengo una curiosidad, que no sé si es curiosidad o ya obsesión, digamos, gastronómica. Con todos los que hablamos así, que hacen proyectos en países lejanos, siempre me queda la misma pregunta y la misma curiosidad. ¿Qué es lo más raro que has llegado a comer? Raro... O exótico. Exótico, eso sí. Bueno, en Brasil la cantidad de frutas que hay, mira, lo más rico... Y sabor diferente, y bueno, para mí es el sabor del viaje, es el azaí. El azaí es como, creo, es como una frutita que de una palmera de la zona del Amazonas, y hacen un jugo con ello, ¿no? Un jugo de color morado intenso, y bueno, uh-huh. A base, con eso hacen helados, te hacen como una especie de batidos, y bueno, pues el batido este de azaí, ya si lo pones con guaraná, bueno, eso era una pasada. Y luego pues todo tipo de frutas, lo que más nos tirábamos a probar todas las frutas y así, y bueno, pues en eso yo pienso que es parte del viaje, ¿no? El ir probando todo lo de la zona, todo lo que se pueda, ¿no? Mm. Pero vamos, no se visteis tampoco la situación como otra gente con la que hemos tenido ocasión de hablar, de tener que comer hormigas o monos o cosas así, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Mm. No. Todo bastante, no, muchos frijoles, mucho arroz, que es la comida básica por ahí y que es muy buen alimento, con eso, y luego pues nada, lo que te cuento, frutas, batidos de frutas y no, cosas muy raras, ¿no? A mí no me hubiera importado, ¿eh? Mm-hmm. Que yo estoy abierto a probarlo todo. Mm-hmm. Y la pregunta del millón, ¿qué es lo que llevó a abandonar esta aventura sin completarla? Pues... A ver, yo echaba de menos todas las cosas que había dejado aquí. Bueno, Juan me conoce, soy sí. Una persona muy activa, que me gusta lo mismo andar en bicicleta, que salir a andar con la piragua, y dentro de que el viaje es maravilloso, tiene una monotonía muy grande. Sí. Y a mí eso me empezó a pesar, y entonces me empezó a pesar, empecé a darle vueltas en la cabeza, y yo desde que salí de Burgos dije, este viaje es para disfrutar, no es para, hombre, no quiere decir que al primer contratiempo te vuelvas a casa, ¿no? Sí. Sino que bueno, cuando ves que en la balanza empieza a ponerse la cosa del otro lado, pues no tenía necesidad de forzar, digo, pues mira, en casa también me quieren, así que bueno, pues básicamente fue eso. No, que también empieza un poco, aunque sea todo tan variado, ¿no, Natalia? Al fin y al cabo sí. Es una rutina, ¿no? Levantarte, desayunar, pedalear, almorzar, pedalear. Búscate la vida para comer, búscate la vida para dormir, tal. Mm. Y luego sí, hombre, la grandeza del viaje es que vas variando el paisaje y la gente que conoces, ¿no? Eso sin duda. Pero sí, o sea, yo igual también era mucho tiempo, llevábamos ya 7 meses. Yo pienso que a mí me sigue encantando viajar en bicicleta, pero la próxima vez dos cosas, posiblemente lo haga más despacio y posiblemente no me plantee algo tan ambicioso. Ya. Uh-huh. Igual algo de un par de meses, 3, 4 a lo mejor, ¿no? Igual luego te encuentras bien y quieres más, ¿no? Igual también la vida, ya sabes que tiene sus momentos. Antes de que entre la morciña burgalesa, ¿no? Claro. Oye, Natalia, ahí en Burgos también se organizan unas jornadas llamadas El Mundo en Bicicleta. No sé si tú formarás parte del grupo que organiza esa jornada o habrás participado. Bueno, sí. Yo participé, expuse el viaje que os estoy contando, lo conté en las jornadas del año pasado, del 2008. Lo conté allí en el teatro y bueno, a los que lo organizan son amigos y así, pero la verdad es que se traen cosas muy interesantes, hay gente que, bueno, que yo lo que digo, no, en las jornadas que yo estuve, pues había uno que había hecho un pedazo de viaje impresionante, otro que se había hecho todos los desiertos, o sea, cosas que a mí me dejan con la boca abierta totalmente, ¿no? Uh-huh. Y más cuando, digamos que yo he tomado tierra también, ¿no? Con lo que es un viaje en bicicleta, lo idealizado que yo lo tenía, y luego dices, bueno, sí, está muy bien, pero es duro, ¿eh? No, sí, que nadie se piense que es todo conocer gente y risas y patatín, ¿no? Sino que tiene su parte de, pues dura, la verdad. Para los oyentes, digamos que estas jornadas se organizan en Burgos y consiste, pues, en gente como Natalia, que han hecho, pues, proyectos o aventuras de este tipo, en exponerlas. Es unas jornadas que llevan ya, creo que más de 15 años celebrándose en Burgos. Exactamente. Que tiene mucho éxito, porque incluso gente que de fuera de Burgos, digamos, acude explícitamente a esta jornada, sí. ¿No? Sí, la verdad es que es una pasada, como esto cuando empezó se hacía en un local más pequeño, y ahora se hace en el teatro, que tiene más aforo de Burgos, y sí, año tras año se han ido consolidando. Se suelen hacer en marzo, o hay años que en abril, depende, este año no sé cuándo serán, pero realmente vienen cosas y gente muy muy interesante. Uh-huh. Y ya para despedirnos, Natalia, ¿en qué te ha cambiado una experiencia como esta? Pues lo que os comentaba antes, en que realmente me he dado cuenta que puedo vivir con muy poco. Te puedo decir que ropa de vestir hace un montón que no me compro, porque, bueno, primero, no soy ninguna apasionada de la ropa de vestir, así como de ropa de deporte, pues sí que me he comprado. Pero es que, digo, si tengo pantalones para aburrir, si yo con esto ya me jubilo. Y sobre todo eso, ¿no? Darte cuenta que se puede vivir con realmente poco. Increíble. Pues nada, Natalia, hija, que muchas gracias y mucha suerte en el Rogaining, que lo hagáis bien, porque seguro que orientáis muy bien, que te prepare. Estaremos de menos. Sí, ya lo sé, con conciencia, fuerte ahí, para estar un poco físicamente a la altura de Moni. Y nada, que le dé recuerdo a tu hermana Bárbara, a Esmeralda, a Bea, a Pitu, a todos los chicos de Burgos que conozco. Y también, nada, que lo paséis bien. A pesar de mi ausencia. Eso, se nos va a hacer duro, porque sin tus chistes no va a ser lo mismo. Natalia, muchas gracias y un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, Bárbara, muchas gracias. Hasta.